si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Nada, y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada. Luego te fuiste y que regresabas, no me dijiste. Y sin más nada, ¿por qué? No sé. Mejor de la suerte, me propuse no hablarte ni verte, y hoy que ha muerto, ya ves, solo hay nada, ya no puedo ni debo quererte. La quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos.